el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 21 como sigue. La situación de la península coreana y sus contornos llega al peor estado debido a las temerarias acciones de provocación de la guerra nuclear de Norteamérica, que intenta pisotear a toda costa nuestra soberanía y derecho a existencia. Últimamente, las autoridades de la administración de Trump escupen de continuo el sofisma de que usarán la fuerza contra Norcorea e introducen una tras otra las flotas de golpe de portaaviones nucleares. Pero, por otra parte, arman jaleo vociferando solucionar el problema por conducto de alguien. No somos aquellos que se asustan por la amenaza o combinación de Norteamérica. El fuerte ejército revolucionario del Monte Paektu vigila con agudeza las acciones de Norteamérica, ha acabado todos los preparativos para reaccionarles inmediatamente y espera ahora la orden. Nuestra firme voluntad consiste en llegar hasta el fin si Norteamérica desea la confrontación con nosotros. Los modos de nuestra represalia superdura son diversos, incluyendo el golpe preventivo sorpresivo que acompaña las maniobras terrestre, naval, submarina y aérea, y será inmediata la reacción superdura de nuestro estilo que corresponderá al género y nivel de la provocación de Estados Unidos. De esto ya ha esclarecido con claridad nuestro ejército. El mundo verá esta vez con sus propios ojos que ya ha pasado para siempre la época en que Norteamérica imponía su voluntad con la fuerza. Nuestra república, Estado socialista amante de la paz, aprecia y ama más que nadie la paz, pero jamás teme la guerra ni la elude. Es la potencia nuclear que posee suficiente capacidad de responder a cualquier opción y medio de Norteamérica. Por tanto, no faltará a ninguna opción norteamericana. Puesto que poseemos incalculable fuerza nuclear para defendernos de la amenaza nuclear de Norteamérica, responderemos sin vacilación a la guerra total con la misma y a la guerra nuclear con el golpe de armas nucleares de nuestro estilo, y seremos triunfadores sin falta en el combate decisivo con el imperialismo estadounidense.